el cacho, la María y la Teresa. Un día se pusieron a bailar. A cacho le gustaba la María, por eso la quería conquistar. Entonces la Teresa, muy celosa, le dijo: yo también quiero bailar. El cacho no sabía, con dos no se podía. Entonces de esta forma se arregló: un cachito a la María, un cachito a la Teresa, un cachito a cada una y a las dos las conformó. Un cachito a la María, un cachito a la Teresa. De esta forma fue que el cacho con las dos pudo bailar. Un cachito a la María, un cachito a la Teresa, un cachito a cada una y a las dos las conformó. Un cachito a la María, un cachito a la Teresa. De esta forma fue que el cacho con las dos pudo bailar. Teresa.